iluminadas, con oración, que cocines con amor, con alegría, prepararte para recibir a quienes vienen de estar locos en esa vorágine de la calle y del trabajo. Si te toca estar en una oficina llena de gente y con algunas y varias complicaciones, poner tu granito de arena desde el amor, desde la buena voluntad, desde sentirse que uno es útil, que uno hace cosas útiles. Si me decís, como me lo van a decir muchas, o los deben estar pensando muchas, pero si donde yo trabajo es un serpentario, ¿qué me voy a poner a hacer nada? Si ahí nada es bienvenido. No, no digo que te pares a todo el mundo y le digas, hola, yo estoy acá para que vos me digas lo que necesitas y yo servirte. No es esa la forma. No es que pongas un cartel en tu escritorio que digas, hoy estoy disponible para lo que necesites. No. No es estar pregonándolo por todos lados. Al contrario, es desde una actitud diferente. Es desde la actitud de decir, hoy voy a hacer mi trabajo desde la alegría. Voy a poner buena onda. Me voy a conectar con el bienestar. Me voy a conectar con el estar bien yo y quien se acerque a mi lado. Y vas a ver cómo cambia. Cambia tu día también. Porque cuando tenés una actitud amorosa, cuando tenés una actitud, por ejemplo, empezar a hacer un pacto entre nosotros, cada uno de nosotros, de no pasarnos la vida protestando. Tenemos muchos motivos válidos y reales, pero ¿logramos algo protestando y protestando y amargándonos o potenciándonos? ¿Por qué no rezamos a cambio? ¿Por qué no le pedimos a nuestro ángel de la guarda o al ángel del servicio que nos ayude a poner un día diferente, una mañana diferente? Se empiezan con pocas cosas. Es decir, bueno, quiero que esta hora que sigue sea diferente, donde yo me sienta en conexión con otra cosa, no con la bronca, con el enojo, con el encono, con esto de que estamos, la gente está como toda dividida, ¿no? Hay grandes divisiones desde lugares que son insólitos y desde personas que son insólitas y desde posiciones insólitas. Ni una es buena ni la otra es mala. No somos malas o buenas personas porque pensamos diferente. Somos personas las cuales desde toda la vida hemos tenido posiciones diferentes. Miren lo que pasó hace ya 40 años atrás, 30 y pico de años atrás, cuando empezamos a pensar que los otros eran malos y nosotros éramos buenos. O cuando pensamos ahora que todo el que piensa distinto es malo. El ángel del servicio hoy nos tiene que ayudar a pensar en conjunto como personas, poner el amor por delante, poner la buena onda, poner la calidad de vida, poner el trabajo, y nos atacan y pasan cosas, y hoy, que la semana pasada fue un infierno con el tema de los subtes, y esta semana seguramente va a pasar alguna otra cosa, pero tratar de tomar la vida desde un lugar de conexión y de servicio, decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? Y mira, ni puedo ir a partirle la cabeza a alguien para que haga lo que yo quiero, ni puedo convencerlo desde otro lugar. Lo que puedo hacer es conectarme con los ángeles para que mi trabajo sea mejor, para que mi viaje sea mejor, para que mi dedicación a lo que hago sea mejor. Que mi servicio esté en brindarme desde la oración, desde la entrega absoluta, que es una cosa muy secreta, porque aquel que reza no tiene que estar a los gritos contándole a todo el mundo que está rezando. Pero aquel que reza y tiene una palabra de aliento, una palabra de ayuda, una palabra de apoyo, está haciendo un servicio enorme. En lo cotidiano, el que dice cuando ve a alguien que está mal, tranquilo, esto va a pasar, todo se va a poner bien, recemos, le pido a los ángeles que te ayuden, o pedile al arcángel Miguel que te proteja, o pedile al arcángel Rafael que te sane, o pedile a los ángeles que te ayuden. Y mucha gente te va a mirar con cara a decir, oh, esta tiene un raye con sus ángeles, vive en un mundo. No, no, me dice en el mundo real, nada más que la energía que transmitís. Es una energía sanadora, es una energía amorosa, es una energía verdadera, porque la sentís, porque la crees. ¿Y cómo hago para creer en algo que más o menos estoy creyendo? O creo de la boca para afuera, o creo porque leo todo lo que hay espiritual en el universo. Entonces creo, pero no lo aplico. Bueno, hay que empezar a aplicarlo. ¿Viste que hay un dicho desde cuando éramos chicos que te decían que la caridad bien entendida empieza por casa? Si vos primero pones en orden tu mundo, si pones en orden tus actitudes, tus pensamientos, si pones en orden tu vida, vas a favorecer y acomodar a los que tocan tu vida. Porque de alguna manera, te vuelvo a repetir, si te toca estar en una oficina donde está todo el mundo enloquecido desde tu lugar, poner paz, poner serenidad, poner armonía. Si te toca trabajar con público, que también la gente está enojada con todo y con todos. Me parece una cosa rarísima lo que nos está sucediendo. Nunca fue así, nunca la gente estuvo tan enojada unos contra otros y sin saber con quién. Hay distintos grupos de enojo. Bueno, habrá algún psicólogo que nos lo pueda explicar mejor, algún psicólogo social, algún sociólogo que nos pueda explicar, y bueno, y por ahí no tengo ganas de escuchar lo que me explican porque va acompañado de otros mensajes. Entonces, ¿qué hago? Me busco un lugar de paz, adentro mío, yo, conmigo mismo. Y ese yo conmigo mismo tiene que ver con el servicio, tiene que ver con decir, bueno, el que esté alrededor mío hoy, no le voy a hacer la vida imposible, no me voy a enganchar en la crítica, ni en el enojo, ni en la burla, ni en la denostación, no me voy a enganchar. Y si nunca te enganchaste, actúa desde la oración para que pedirle al arcángel Zadkiel que esas personas terminen con ese acto de ira, pedí como que todo se resuelva. Participemos desde un lugar espiritual. Ese es el único lugar que todavía no tratan de invadir. Entonces, que nuestra parte espiritual esté limpia, sana. Te la invade por ahí tus propias actitudes. Te la invade. Yo el otro día hablaba con una chica que tiene mucho viaje por su trabajo permanentemente. Yo le decía, bueno, ocupa ese tiempo en leer algo que te haga bien, escuchar música sanadora, no te contamines escuchando el último programa de radio que por ahí tenga toda la mala onda junta, o que cree que tiene la verdad, una parte de la verdad. Saben que la verdad es, como decía Gandhi, como las religiones. Dicen que Dios escribió en una piedra enorme todas las verdades de las religiones. Y se las tiró a los hombres a la tierra. Y cada uno agarró un pedazo de esa verdad. La verdad absoluta la tiene la unión de las personas. No que yo vaya corriendo con mi pedazo para un lado y el otro para el otro. Así que el servicio también es tratar de comprender que así como en las religiones cada uno tiene parte de la verdad, todos juntos tenemos la verdad. Y en la sociedad lo mismo. Estamos terriblemente divididos y enfrentados. Y en las familias está pasando. Entonces yo el servicio que ofrezco cuando escucho gente a mi alrededor que piensa totalmente distinto, que está fanatizada, es pedirle a los ángeles que haya buena comunicación, que predominen los buenos sentimientos. Entonces me ocupo en eso y no me ocupo en querer partirle algo en la cabeza. El servicio es eso, tratar de empezar a tener una actitud reparadora, sanadora desde nosotros. Y en el libro Ángeles a tu alrededor, en el capítulo, el capítulo 8, Amor a la vida, yo transcribí estas palabras de Gabriela Mistral, que a mí, cuando era chica, cuando tuve muchos problemas para vivir, porque se había muerto mi mamá, y yo tenía 13, y tenía una hermana de 9 y una de 4, y me tenía que insertar, 5, perdón, y tenía que insertarme en la sociedad como podía y desde donde podía, con muchas dificultades y con muchas divisiones familiares también, como que todos nosotras éramos objeto de pelea entre las dos familias, como que quién se quedaba con el premio, y qué hicieron. Como nadie se podía quedar con el premio, nos revolearon por ahí y nos dejaron solos. Entonces, esta frase que yo leí un día me hizo cambiar y darme cuenta que no podía cambiar mi realidad. Tenía que tomar el toro por las astas, que mi mamá ya no iba a volver, que la familia se había partido y que teníamos que salir adelante. Y entonces estas palabras me ayudaron mucho. Dice, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé tú el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones, las dificultades del problema. Hay la alegría del ser sano y la del ser justo. Pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho. si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No solo se hace mérito de los grandes trabajos, hay pequeños servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros. El servir no es faena de los seres superiores. Dios que da el fruto y la luz, sirve. Tiene los ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? No somos superiores, somos espirituales. Cuando nosotros nos damos cuenta que encontramos el lado bueno de las cosas y el lado bueno de la vida, como nos dice Gabriela Mistral, nos encontramos en el camino, por lo menos, de la serenidad. Estoy haciendo lo que amo y amo lo que hago. Y si no estás haciendo, esto me lo habrán escuchado a lo largo de estos 15 años que estoy en radio, me lo habrán escuchado decir muchísimas veces, porque verdaderamente hay gente que hace 15 años me escucha. Es impresionante. Hay gente que me escucha desde la primera radio, porque, bueno, no, por ahí está trabajando ahora y escucha el programa grabado. Y saben que siempre digo lo mismo. Cuando vos amás lo que haces, empezás a hacer lo que amás. Porque realmente si vos amás el trabajo que te toca hacer aquí, ahora llega un momento en que Dios te premia y se te abren los caminos para que encuentres ese lugar en el que te mereces estar, en el que soñás estar, en el que por ahí no te dabas el permiso. Estas palabras de Gabriela Mistral están en el libro Ángeles a tu alrededor y quizá si me da el tiempo en el día de hoy y si no mañana las voy a subir a Facebook. Si tenés Facebook y me querés incorporar, mi nombre es Cristina del Solar y ahí me pedís y sos amiga mía. Y antes de ir a los mensajes, hay otra frase hermosa, otro escrito hermoso, que está también en Ángeles a tu alrededor, que se llama El gusto de vivir y que es de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, fue santo a través de ser un hombre que tenía muchísimo amor y alegría en su vida. Y él rezaba para seguir con alegría. Y todo lo trabajaba con alegría, con amor, con voluntad de servicio. Y el gusto de vivir dice, felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Felices los que saben distinguir una montaña de una piedrita, porque evitarán muchos inconvenientes. Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque llegarán a ser sabios. Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán cosas nuevas. Felices los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio, porque serán apreciados por quienes los rodean. Felices los que están atentos a las necesidades de los demás sin sentirse indispensables, porque serán distribuidores de alegría. Felices los que saben mirar con seriedad las pequeñas cosas y tranquilidad las cosas grandes, porque irán lejos en su vida. Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, porque su camino será pleno de sol. Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque no se turbarán por lo imprevisible. Felices ustedes si saben callar y ojalá sonreír cuando se les quita la palabra, se los contradice o cuando les pisan los pies, porque el Evangelio comienza a penetrar en su corazón. Felices ustedes si son capaces de interpretar, siempre con benevolencia, las actitudes de los demás, aun cuando las apariencias sean contrarias. Pasarán por ingenuos, es el precio de la caridad. Felices, sobre todo ustedes, si saben reconocer a Dios en todo lo que encuentran. Entonces, habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría. Santo Tomás Moro. Encontrar la paz y la alegría en el dar, en el hacer, en el no discutir. Esa famosa frase que me enseñó mi querida amiga Nani hace unos años del curso de milagros, que dice, prefiero ser feliz que tener razón. Y no es ser idiota y dejar que los demás me pisen, no. Soy feliz porque no discuto, porque no confronto, porque trabajo desde un lugar mejor, que es el de la oración, es el de la paz infinita de decir, bueno, no puedo contra, sí puedo a favor. Acuérdense que hay muchas cosas que hacemos en la vida que nos ponen en contra de gente. Bueno, caminemos a favor de nuestro entorno. Así que espero que el programa de hoy abra esa brecha que se está cerrando en la comunicación, esa brecha que se está chocando, que nos miremos como personas amadas, el uno por el otro, como personas que comparten un camino y una vida. Yo les cuento que el sábado pasado, el taller que hice, que fue hermoso, vino muy poquitita gente, porque no pudieron llegar, porque se largó la tormenta y porque hubo muchas dificultades. Así que elegí volverlo a dar este sábado. Este sábado nos vamos a encontrar en No empujes el río, fluye con él. Tener un sistema sencillito, pleno, de no estar en contra de la corriente, sino dejarme llevar a ver a dónde me lleva, a ver hacia dónde puedo avanzar, aflojarme, armonizarme, conectarme con la vida. Así que este sábado vamos a dar el taller que vamos a repetir el taller que de la semana pasada. No empujes el río. Yo te digo que no pierdas esta oportunidad porque lo doy de vuelta porque es un taller que vale la pena. Viste que cuando las madres hablan de los hijos se les llena la boca. Bueno, a mí se me llena la boca porque fue un trabajo hecho con mucho amor, con mucho esfuerzo y lo quiero compartir. Y quiero que lo tengas y quiero que lo puedas compartir con otros. Así que este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos encontramos para basta de empujar el río. No empujes el río, fluye con él. Anotate en el 4789-9014. Bueno, rapidito porque se me fue la hora, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Como siempre, primer mensaje, nos vamos a Barcelona para ver a Lucio, Sixto y Lorena. Y para ellos sale el arcángel Zadkiel y les dice, aquí estoy, verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Para Flavia de Campana, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Vamos a España, a Torrevieja, y saludamos a Nori, a Alejandra, a Angélica, a Jesús, a Ricardina, e incorporamos a Bri, que está con ellos en estos momentos, y para ellos va el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Lucy de Pilar, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Susi de Belgrano, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Graciela de Ramos, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Cristian de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Romina, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Mañana será tarde, este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Agustín de Castelar, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Leopoldo, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Beatriz de Belgrano, el ángel de la abundancia. Y también una abundancia de besos para vos. Aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. María de Libertad, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Noemí de Colegiales, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Delia de Olivos, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Delmira de Villa Madero, el ángel del servicio. Mira, el que hablábamos hoy. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira al sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para Norma, Norma Entrena de Belgrano, que tengas un hermoso, muy, pero muy feliz cumpleaños. Que lo pases muy bien de la mano de tu gente querida. Y para vos viene el ángel del amor. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa. Porque estoy contigo. Bueno, ya no me queda más tiempo. No se olviden, este sábado tenemos la oportunidad de vivir un encuentro superador. Porque el taller de este sábado, no empujes el río, fluye con él. Es una forma de vida, es una forma de tener esperanza, claridad, serenidad y descubrir por qué tenemos que dejar la mochila pesada para poder empezar un nuevo camino sanador y reparador. Chao. Hasta el martes. Que tengan un muy buen fin de semana. Que aprovechen el fin de semana largo. Y que tengan muy, pero muy buena vida. Chao. Hasta el martes. Salud crecerá y cualquiera podrá.